dibujé un corazón en mi pecho. Ni rosas ni notas con poemas de amor. No hay nadie que caliente mis noches y de tu fuego quiero el calor. No hay nadie cuando vuelva a casa que me bese y que me envuelva. Ni rosa ni nota con poemas de amor. No hay nadie que entremezca mi alma.